Tengo tantos tesoros para dar, tantos secretos para contar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Tengo tanto amor para brindar, tantos diseños para mostrar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. ¿Dónde está? Conmigo, si estás conmigo.